Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Pues una nueva edición, más vuelvo a estar aquí en tu compañía. Como siempre, un auténtico placer disfrutar contigo de estos 60 minutos de pura radio rock. Te habla, como bien sabes, de Trovador Urbano, desde Trovador Urbano, David Calderón, con este programa que en este año está realizando su 30 aniversario, pero lo celebramos contigo siempre a través de las ondas. Antiguamente solíamos hacer fiestas y otro tipo de propuestas, pero es verdad que cada vez cuesta más interesar al público del rock. El público del rock, por desgracia, se está haciendo cada vez más mayor y cuesta mucho que la gente joven esté apostando por este tipo de sonido, que fue un revulsivo durante muchos años y que intentamos, al menos desde aquí, que tenga y siga teniendo un porqué para muchas de las bandas que vas escuchando semana tras semana. Como siempre, un email de contacto, que es trovadurbanoradio@gmail.com, y también, como no, nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Como siempre, mandarte un abrazo donde nos estés escuchando, en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Y sin más diantres, vamos a lo que nos interesa: escuchar música, conocer bandas. Para este caso, arrancamos con una banda murciana que en estos días está poniendo en funcionamiento su nuevo larga duración, Car Rock School. Ya hablaremos con ellos para que nos hagan partícipes de su música, pero de momento volvemos a rescatar este trabajo que nos dejaron ya hace algún tiempo, este Vegecide 7.0 o 7.0 sería, ¿no? Algo así por el estilo. Ya sabéis que nuestro inglés, por desgracia y por el aprendizaje que hemos tenido, pues sobre todo en la EGB, pues no nos ha dejado mucho más tiempo por luego más quehaceres personales. Pero lo importante, como te digo, vamos a escuchar esta banda de metal contundente, una entremezcla de death, de hardcore, desde tierras murcianas, que suena francamente bien y que queremos compartirlo contigo, como bien te digo, para arrancar la nueva edición del programa. Coco Rock Style Brick. Como siempre, mil gracias por la escucha. estando al loro de esta banda, como te digo, desde tierras murcianas, Coco Rock se denominan, y que nos acerca a escuchar a una banda que nos hace llegar su música desde Salamanca, una ciudad que también mantiene viva la llama del rock y del heavy metal en sus diferentes contorsiones estilísticas. Y estos Burial Ruleless nos hicieron partícipes de este trabajo que denominaron Human Death Pathology. En este caso, cantado varios de sus cortes, o al completo, mejor dicho, en el idioma de Cervantes, en nuestro castellano y en esas tierras castellanas, aunque también parte del Reino de León en su época, pero básicamente castellanas, podríamos denominarlo. Alguno seguro que dirá lo contrario, y parte de razón también tendrá, pero centrándonos en lo, sobre todo en la zona, es muy bonita para ver, es recomendable, pero centrándonos en lo musical, Burial Ruleless nos acerca un death metal que va a ir tornando hacia sonidos, igual que si escuchábamos a la anterior banda, con ese acercamiento incluso al grindcore. En este caso, como te digo, Burial Ruleless nos llega a ofrecer hasta momentos muy técnicos, y que va a ir un poco la vereda en donde va a ir tornando ahora mismo el programa. Escuchamos el segundo de los cortes, como te digo, dentro de este trabajo que te vuelvo a recordar, Human Death Pathology, que ya tiene algún tiempo y que suena de esta manera tan fantástica. Burial Ruleless desde Salamanca. Yeah. sientes cuando sonría, veces la ignorante. No solo piensas cuando calla, veces piensas en ti. Solo entiendes cuando sonría, veces la ignorante. No solo piensas cuando calla, Boreal Rules, que como bien te anteponía, nos va a dar paso a seguir escuchando esa vertiente técnica, que en muchas ocasiones hay un error grave, tal vez por falta de conocimiento del death metal, y es verdad que tal vez las primeras bandas eran más crudas, como ha pasado en definitiva en los diferentes géneros, tal vez en las épocas más de experimentación no ocurría esto de la misma manera, pero cuando el metal o el heavy metal o el thrash metal empieza a endurecerse para llegar a los momentos que tenemos hoy, la variedad que podemos aglutinar dentro de esa variedad, como te digo, pues el tecnicismo también se da paso, y buena muestra de ello también son Caedis, esta banda madrileña que, como bien te digo, nos hicieron partícipes de su último trabajo, este Opus Calamitas, una banda que también lleva un tiempo en el mundo de la música y que desde tierras madrileñas pues también siguen aportando, como Boreal Rules, su granito de arena en los directos, que es la esencia al fin y al cabo de estas bandas, y que se buscan la vida reuniéndose con bandas del país o alguna de las giras que suelen caer también por la vieja piel de toro. Vamos a conocer, como bien te digo, a Caedis, que nos dejaron no hace mucho tiempo este Opus Calamitas con uno de sus cortes, concretamente el segundo, con este Winds of Destruction, que suena de esta manera. Caedis desde Madrid. Fuck! Como bien te decía, esa tesitura que nos proponen Kaedis en el sonido de la banda, un sonido, como bien te digo, importante y que nos ha puesto un arranque un tanto atípico de lo que habitualmente es el programa. Pero hemos arrancado de esa manera porque, al fin y al cabo, Trovado Urbano es así, este diario de a bordo que tiene ya tanto tiempo y que por suerte se puede escuchar en muchos sitios de la vieja piel de toro y a través del mundo online también lo puedes estar haciendo y como no en nuestro blog y podcast que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano y gente joven que se está batiendo el cobre y que están tocando por muchos lugares. La verdad es que cuando alguien trabaja con un management conociendo además al propio Iván, que es el que lo regenta ya desde hace mucho tiempo, pues sabes que hay cierta gente que cuida a los músicos. Entre tiempo tiene nuevo trabajo en formato EP, este Despegamos, tercera obra de la banda madrileña de ska rock y vamos a irnos adentrándonos en él. Apaga la tele con Xavi de la banda por todos conocida como Boycott, en este Apaga la tele, como bien te digo, nos pone en la pista del nuevo trabajo de los madrileños Entretiempo. Portal, donde las nubes vuelen. entretiempo, bandas jóvenes, bandas veteranas, sobre todo bandas que quieren seguir estando en lo que les da vida, unos por la suerte de poder subsistir con ello y otros simplemente porque están en vivos y a través de la música muestran ese latido de su corazón. Una de esas bandas que son ya muy legendarias, que el que te habla pues los ha entrevistado en varias ocasiones y incluso ha estado con ellos de noches y este tipo de historias, ¿no? Que se hacían cuando era uno más, más joven. Yo soy de esa generación más clásica. Tierra Santa, pues siguen estando vigentes, sobre todo Ángel, su vocalista, guitarrista y no recuerdo mal si también letrista. Esto ya, como son tantos grupos y tantas cosas, pues ya te lo digo un poco de cabeza. Y la cabeza fluye algunas veces un poco mal ya. Pero como bien te digo, Tierra Santa es una de esas bandas clásicas que gustó tanto al público clásico del heavy metal, de los 80, incluso de los 70, como a las nuevas generaciones. Después de ese vacío que hubo a finales de los 80 y principios de los 90, Tierra Santa cogieron un testigo muy potente y no hace mucho tiempo pusieron este trabajo, Todos Somos Uno, que fue grabado el mes de septiembre, concretamente el día 24 del año 2022. Después de un tiempo ha salido en formato DVD y CD doble y como bien te digo, pues vamos a proponértelos para escuchar uno de sus cortes. Por el Valle de las Sombras te dejo con lo último en directo de los riojanos Tierra Santa. Vamos a caminar por el Valle de las Sombras. Quise ser quien nunca fui, sin errores del pasado, y mi alma la vendí. Pacto con el diablo, tuve cuanto yo soñé, con el tiempo fui olvidando, y al final hay un precio que pagar. Arcángel de mi sendero, me hablaste de amor, algo tan eterno, lleno de vida y sincero. Dejé mi alma inmunda, reescribí la pasión en tomos de tinta, libros que ya no tienen polvo. Por eso describo en verso la verdad que el olor de incienso llamó a mi puerta, encendida en una llama visceral. Ya en este monte solo veo canción, sonetos bellos, sin rencor y con ilusión. Has despertado tanto en mí que la vela sigue encendida, ya no hay ningún llanto, solo escuchar tu voz sentida. Around the world for rock. Y cuando hablamos de grandes bandas, desde luego dentro de esa referencia, siempre nos vamos a encontrar, como no, a Motorhead, que tanto aportó, tanto sobre todo a esa evolución del rock and roll más melódico o menos contundente hacia unos sonidos entremezclados con el punk también británico. No hay que olvidar que él nació en Barnsley, Staffordshire, en el 24 de diciembre de 1945. Murió con 70 años, pero muy, muy currados y, como bien digo, muy apegados al rock and roll y una gran influencia. Y como no, pues siempre nos gusta recordar a Motorhead, y yo sé que muchos de vosotros y a muchas de vosotras también os ocurre lo mismo. Volvemos a nuestra vieja, como bien decía anteriormente, vieja piel de toro, para escuchar una banda que está dando mucho que hablar, que son Catalina Grande, Piñón Pequeño. Desde tierras leonesas nos hicieron partícipes de este razonables éxitos y, como te digo, este trío incalificable, aunque como entroncamiento yo diría principalmente como raíz se encuentra el punk rock, pero una banda que a través de un trío y a través de esos power trío siempre sorprenden, que solamente a través de ciertos instrumentos se pueda conseguir la contundencia que muchas otras bandas no consiguen con siete músicos. Pues, como te digo, ellos hacen esa labor magníficamente en estos razonables éxitos de Catalina Grande, Piñón Pequeño, del cual vamos a extraer un corte que se denomina Los de la Capi. Ahí tienes a los leoneses, Catalina Grande, Piñón Pequeño. En mi pueblo, menudo San Martín, vienen los de la Capi a enseñarnos a vivir. Aquello es la hostia, allí se vive bien. El pueblo es una mierda, o eso es lo que ellos se creen. Flipas y ven un cerdo, qué exótico animal. Se visten como guirrios que desfilan en Milán. Yo me muevo en el metro, vaya comodidad. ¿Tú qué haces en el pueblo? Voy andando subnormal. Arde la capital de no sé qué ciudad. Arde la capital de no sé qué ciudad. Lo llevo a ver los cochos, dice que huele mal. Que si está un minuto más allí va a vomitar. Tranquilo, señorito, si te parece bien. Los baños varon de ti pa' que respires, joder. Es del supermercado. La que yo como ayer estaba pastando en un prado. Lo mejor de los cerdos sin duda es el jamón. Lo mejor de Madrid es cuando vuelvo pa' León. Arde la capital de no sé qué ciudad. Arde la capital de no sé qué ciudad. Arde la capital de no sé qué ciudad. Arde la capital, que a mí me da igual. Arde la capital de no sé qué ciudad. Sí, señor, una buena reflexión que tal vez en muchos casos unos teniendo pueblos, como es el mío, no le has prestado, tal vez porque tampoco ha habido un apego real, ¿no? Al final el roce hace el cariño, y es verdad que si, aunque sea en la distancia, te llevan muy habitualmente, ese cariño lo puedes llevar a cabo y puede ser parte importante incluso en el transcurso de tu vida. Te digo, en el caso de tener un pueblo, por esa inmigración que hubo en nuestro país, sobre todo en los años 50 y los años 60, a las grandes capitales. Pero es cierto que el tornar del tiempo y el saturamiento de esas ciudades hace que muchos nos planteamos en buena medida, y lo estemos haciendo, el salir de nuestros grandes pueblos, ¿no? Es una contra de una manera o de otra, pero al fin y al cabo es volver al origen, donde la gran mayoría de nosotros procedemos. Interesante reflexión la de Catalina Grande Piñón Pequeño en este trabajo que nos lleva para recomendarte una banda asociada de Asalto Mata, RadioRock.com, ese punto de bandas asociadas que son la banda madrileña Hikes, que endurece su sonido, vuelve a terrenos del heavy metal. Yo conociéndoles proceden de ahí y en definitiva pues como músicos uno de vez en cuando, como decíamos anteriormente, lo de los pueblos, pues quiere volver a sus orígenes. Vamos a conocer una de esas bandas que puedes conocer como otras tantas, como te digo, dentro de Tiempos Duros, que es el segundo trabajo discográfico de los madrileños Hikes, y el tema que escuchas es este último tema, que además puedes visionarlo en formato videoclip, este tipo duro. Que sigamos juntos, y aunque vivamos salvaje, se escapa a veces a dar una vuelta. Conservas el equipaje. Debo preguntarte, ¿querrás pasar el resto de tu tiempo junto al mío? Ya sé que no es fácil, que soy un tipo duro como nunca has conocido. Que tras la coraza solo se encuentra el hombre que te encuentra irresistible. Y ese tipo duro arrojo su silencio y te dedica su destino. Unido al tuyo andemos lo que queda del camino. Que mi tiempo es tu tiempo, no perdamos más momentos. Arrojo su silencio y te dedica su destino. Unido al tuyo andemos lo que queda del camino. Los Hikes, que están de nuevo en ruta y también ya actuando en directo, y que nos lleva para irnos acercando de nuevo al final de una nueva edición de Trovador Urbano. Nos vamos a acercar, aunque ellos acaban de sacar no hace mucho tiempo nuevo trabajo discográfico, van despacito, se lo pasan bien. Yo, a mí al menos, a la gente de Sinsentido, este cuarteto me da esa sensación, un poco dándole una vuelta a sus redes y un poco los bolos que van haciendo. Salen de Salamanca, pero sobre todo lo disfrutan. Yo lo veo así, van despacio y se juntan cuatro colegas. Alguien donde volver es el nombre de ese tercer trabajo, que de momento pues no tenemos en nuestras manos, pero sí tenemos los dos primeros. Vamos a conocerlos, vamos a irlos escuchando. En este caso son trabajos, como te digo, que se van o se han ido fraguando con calma, a fuego lento. Y este A Destiempo ya tiene pues bastante tiempo en el camino, pero no queremos, y siendo agradecidos, de bien nacidos es ser agradecidos, darle la respectiva cancha que se merece el tener ese detalle de seguirnos mandando las bandas en ese formato físico. Vamos a escuchar, como te digo, este Sinsentido, esta banda Sinsentido, con este A Destiempo y este tema, He vuelto otra noche a perder. Después de caer, que la lluvia te inunde. ilusiones. Que tus sueños se apaguen como una sonrisa que ha vuelto a ceder. He vuelto otra noche a perder. De esta manera cerramos con los Salmantinos Sin Sentido, que nos lleva como siempre a darte las gracias por haber estado durante estos 60 minutos junto con nosotros disfrutando de estas bandas y disfrutando de clásicos y de poesía, cómo no, trovadurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Como siempre, también agradecerte desde la manera que lo hayas hecho, en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida, a través de nuestro podcast y un montón de sitios donde puedes escuchar Trovador Urbano. Y cerramos con un clásico que nos piden con el corazón y que no en mucho tiempo estaremos viendo. El Ángel Caído era aquel fantástico trabajo que yo creo que fue uno de los puntos culminantes de la carrera de los asturianos. Han tenido algunos más, pero para mí este disco es muy, muy señalado. Nos han pedido este Tierra de Nadie, que nos sirve para terminar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Avalanche. ¡Hasta pronto! igual, no entiende por qué.